Jorge Sánchez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿tú qué tal? Pues mira, bien, aquí, trabajando. Trabajando, eso es bueno. Sí. Nosotros también, contándole historias aquí a la gente en la radio. Uh-huh. Jorge está en Cuenca, ¿verdad, Jorge? Sí, en Cuenca. Efectivamente. Y Jorge, que pertenece al colectivo de Una Fábrica de Cuentos, ya hemos tenido anteriormente con nosotros pues a Ignacio Ave, quien nos habló de lo que hiciste en el Bimbache, por ejemplo. Uh-huh. O también de lo que hiciste hace muy poquito con respecto a los juegos de cartón. De cartón. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal funcionó al final los juegos de cartón? Bien, fue un día simpático. Sí, muy simpático, porque además lo hicimos coincidir con la orquesta esta que nos juntamos los sábados. Uh-huh. En el mismo entorno, la orquesta estaba dentro de la sala donde ensayamos, y fuera estaban todos los niños haciendo por la tarde, vamos, con las familias enteras, y la verdad es que sí, quedó bastante simpático. Muy divertido, sí. Estupendo. Sí. Hoy tenemos a Jorge porque nos va a hablar de un proyecto que, bueno, nos lo comentó ya en su día, porque esto es un proyecto que viene de largo. Y cuando Jorge nos lo contaba, yo le decía: Jorge, estupendo, quiero que lo traigas a la radio, pero qué mejor manera que traerlo de una forma, de una historia. Entonces, sé que te has trabajado una historia para traérnosla. ¿Qué te parece si nos cuentas esa historia y después hablamos un poco del proyecto? De acuerdo. Bueno, yo soy bastante sistemático para las historias, entonces, bueno, va a ser secuencial. Bien. Lo primero es ubicar un poco el espacio donde se realiza esta historia. Es un centro de logopedia, donde trabajamos parámetros de la comunicación, tanto a nivel logopédico como a nivel de formación, a nivel también tenemos una editorial que también es comunicación. Y todo dentro de ese parámetro también hacemos proyectos de nuevas tecnologías para casos concretos de alguno de nuestros pacientes, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Entonces, Enar es como nuestra hija dentro de Celeo, está con nosotros desde que tiene 6 años y es una niña que tiene parálisis cerebral, por lo tanto tiene un CI normal, pero es dentro de un cuerpo que no puede controlar a nivel motor. Uh-huh. Pero ella practica bien. Sí, te escuchamos. Es que no sé si me escucháis. Entonces, bueno, Enar está con nosotros desde 6 años, ha trabajado con ella comunicación, se tiene que comunicar a través de un comunicador, es un aparato tipo tablet en el cual ella, pues bueno, pues la voy a presentar, ella misma se presenta, a ver si se escucha, esperad un segundo. Más o menos así se comunica Enar. Uh-huh. O sea, con una voz de máquina que vamos, es un comunicador táctil en el cual ella tiene que teclear y buscar la palabra que tiene que decir. Con todas esas complicaciones, bueno, nosotros empezamos a trabajar a ver de qué manera o qué podíamos hacer nosotros para simplificar ya no la comunicación, sino simplemente la relación con las demás personas. Porque luego al final Enar pues, se relaciona solo con su madre, con su hermana, con los terapeutas y con sus profesores del colegio, pero con su gente de su edad o de su entorno prácticamente no se relaciona. Entonces, bueno, coincidió que yo empecé a estudiar música como hace unos 3 o 4 años, me empecé a juntar con un grupo que ahí es donde conocí yo más a Nacho, que son las Trompetas del Apocalipsis, que nos juntamos un día a la semana y, bueno, empezamos a estudiar música junto con una orquesta que hay los sábados también que nos juntamos, con el método de escuela venezolana. Entonces ahí yo empecé a ver, de alguna manera a descubrir cómo el lenguaje musical saltaba esta barrera. Así como el hablado estaba con muchos parámetros, el musical sí que hacía que, o sí que posibilitaba que Enar, o cualquier Enar, o cualquier persona, mejor dicho, pudiera tocar con otros sin necesidad de hablar. Entonces, con esa premisa, pues dijimos, bueno, pues vamos a intentar hacer un instrumento lo más accesible posible, lo más simple posible, dentro de, vamos, que tuviera todo el desarrollo normal de cualquier músico, pero que fuera muy accesible para que ella pudiera sentir esa sensación de hacer algo colectivo con otras personas que hasta el momento no podía hacer con lo que teníamos a mano. Entonces, bueno, empezamos a pensar a ver cómo simplificábamos todo ese proceso y y bueno, pues hicimos un esquema de un instrumento con unas escalas pentatónicas, donde simplificamos las 12 notas de una escala normal a 5. Y entonces, bueno, es un instrumento de 5 teclas, donde puedes, de alguna manera, si sabes previamente en qué tono está la canción, pues estás dentro y por lo tanto tienes la misma sensación que tuve yo la primera vez que me subí a un escenario con la trompeta, pues esa sensación de estar tocando con otros y esa sensación de estar en contacto con otros sin necesidad de hablar. Incluso bueno, alguno de los del grupo pues no te puede caer mal, pero tú sigues teniendo esa sensación de hacer algo colectivo. Uh-huh. Entonces, bueno, realmente ya hicimos ese esquema de simplificación y bueno, nos pusimos en contacto con un músico que aparte es artista sonoro, que es Anthony Mauber, que vive en Zaragoza, que es francés, y bueno, le presentamos el esquema y el proyecto y le gustó mucho y hace como unos 20 días nos mandó un prototipo de instrumento ya elaborado con 5 sensores que hace las funciones y simplifica las funciones que nosotros de alguna manera nos habíamos imaginado. El instrumento ya está, tiene la posibilidad de con un menú de cambiar de 5 instrumentos, puedes cambiar 5 instrumentos, 5 escalas distintas, y además tienes la posibilidad de transportar esa escala a cualquier nota de las 12 notas de la cromática. Entonces te puedes relacionar con cualquier instrumento. Si una trompeta está en si bemol, pues tú directamente le pones la escala pentatónica de si bemol con el si bemol y directamente ya tus sensores están acoplados a la afinación o a la tonalidad de tu compañero de canción. Entonces, uh-huh, bueno, estamos ahora mismo en esa fase y hemos llegado a la fase de que ya el viernes ya Enar empezó a tocar el instrumento. ¿El viernes pasado? El viernes pasado. Sí, el viernes pasado Enar empezó a tocar el instrumento ya. Uh-huh. Ya empezamos a hacer pruebas con distintos materiales porque el prototipo, pues bueno, es un prototipo. Entonces, bueno, pues es bastante... no es que sea frágil, sino que bueno, que hay que llevar cuidado con él, y entonces estamos mirando a ver qué tipo de materiales podemos utilizar mejor para que transmita el golpe de Enar en la tecla a lo que es el sensor. Entonces, eso sería la parte, como si dijéramos, técnica, pero claro, toda la parte de ergonomía, o sea, cómo nosotros decidimos que iba a ser el instrumento, es como si fuera una historia paralela, ¿no? Uh-huh. A todo esto, que es la historia de investigar cuál era la mejor manera que se iba a relacionar Enar con el instrumento. Para eso lo que hicimos fue grabarla en distintos ambientes, en su casa, en el colegio, en la escuela de música. Se me ha olvidado comentar que Enar lleva 4 años estudiando música, utiliza xilófonos, utiliza pianos, utiliza darbucas y tambores. Le gusta mucho el xilófono, es uno de sus favoritos. Uh-huh. En cualquier caso, casi todos son percusivos, aunque estén afinados. Entonces nosotros empezamos a grabar a Enar para ver cuál era la mejor manera de entrada. Empezamos a pensar en sistemas de estos tipo Kinect, como para videojuegos, por movimiento, por colores, en fin, un montón de tecnología que ya estaba al alcance y que podíamos empezar a experimentar. Pero luego, pues un día en la escuela de música nos dimos cuenta que realmente con la baqueta de un xilófono, uh-huh, y una determinada distancia donde estuviera la tecla era su mejor o su manera más eficaz de tocar. Entonces, con esa equidistancia, con una batería electrónica, primero que nos dejaron unos compañeros de la orquesta, pues probamos, hicimos pruebas y vimos que podíamos hacer un instrumento con teclas modulares, o sea, quiero decir que a cada tecla la pusieras poner en cualquier posición y hacer como una especie de semicírculo con justo esa distancia que habíamos descubierto. Entonces, una vez que ya nosotros vimos que ese instrumento lo podíamos simplificar a 5 notas y a esa equidistancia, pues entonces volvimos otra vez a hablar con Anthony y le dimos una vuelta y lo volvimos a configurar con esa precisión. Entonces, uh-huh, al final lo que sería es como una especie de xilófono que tú puedes poner la tecla en cualquier sitio. Ese sería el instrumento final. Y aparte lo puedes configurar con otros instrumentos, o sea, que suene una guitarra o un contrabajo o incluso percusión. Y aparte, sobre todo, lo más importante es que se pueda transportar todas las notas que estás tocando a otras notas para poder entrar en distintas tonalidades, tanto en instrumentos como en canciones. Y ahora mismo estamos en esa fase. Muy bien. Para todo eso, bueno, decir primero que uno de los primeros impulsos grandes para de esta historia es la invitación que tuvimos del Bimbache Open Art, de su décima convocatoria. Eso hizo que pues valorábamos mucho primero nuestro trabajo, porque bueno, que te lo digan de fuera pues siempre viene bien, ¿no? Y luego sobre todo cerrar muchas cosas que teníamos como muy abiertas. Estaba todo, era una idea, sabíamos lo del prototipo, pero estaba todo como un poco en el aire, y eso hizo que diera un golpe muy, o sea, un avance muy grande en cuanto a al proyecto. Ahora mismo ya tenemos una wiki donde está documentado todo el proyecto, porque otro de los objetivos de este proyecto es que una vez que está hecho el instrumento, que ya está hecho, estamos ya subiendo documentación para que cualquier persona lo pueda replicar, o sea, lo pueda hacer en su casa con los mismos materiales. Está todo hecho con software y hardware libre, o sea, que cualquier persona puede entrar en la wiki cuando estén ya todos los manuales hechos y replicarlo, o sea, puede hacer lo mismo, puede coger ese instrumento y hacérselo para él o para sus hijos o para su hermano, para hacer un regalo o simplemente para experimentar. Esa wiki ya está a disposición, es otra de las cosas que hemos avanzado estos últimos días. Uh-huh. Y ahora nos queda el parámetro de cómo hacemos o cómo facilitamos, porque ya el instrumento ya está aquí, ya lo está tocando, ahora pues es cuestión de que ella vaya tocando. Pero hay otro parámetro importante que tenemos que romper o que tenemos que facilitar, que es cómo toca Enar con otros músicos. O sea, ya no solamente ya tenga el instrumento, sino darle pautas fáciles para que pueda tocar en tono con otros instrumentos. Y esa es la parte que estamos como investigando ahora. De hecho, esta tarde vamos a quedar ya para empezar a hacer bases con distintas tonalidades para poder ensayar encima con el instrumento. Y Jorge, ¿y tenéis músicos que ya quieran tocar con Enar? Sí, sí, claro. Hay varios. Concretamente, vamos a ver, los jueves vamos a Radio 3 a presentar el proyecto. Uh-huh. y vamos con dos músicos profesionales. Uno de los Fizzy Soap, que es un grupo de jazz de aquí de Cuenca. Uh-huh. Y el otro es el trompetista Enriquito, que es un trompetista, es el trompetista de Jorge Pardo y que bueno, en fin, se ha apuntado también al carro. No va a tocar directamente con Enar, pero sí que va a tocar con el instrumento, porque Enar aún no está como a niveles positivos, está en casa estudiando tal, pero sí hay músicos. De hecho, la comunidad, como si dijéramos entre comillas, musical de Cuenca, que nos juntamos pues varios, que más o menos pues, de todo esto vas hablando y vas comentando, de hecho de ahí te nutres muchísimo, el colectivo de la Jam que se hace aquí una vez al mes. Uh-huh. Ahí en el Círculo, que es el local de Nacho. Todos saben del proyecto, todos han participado en aportar ideas y todos conocen a Enar de alguna manera, o sea, o viene a través de vídeos o porque les he dado yo la chapa o en fin, todos saben en lo que estamos y por lo tanto sí que están, vamos. Claro, todos nos imaginamos a Enar en un escenario, ¿no? Tocando con otros músicos o con otros Enares, o sea, una vez ya la música ya da igual, una vez que tú controlas el tono y el ritmo, pues puedes entrar con gente que sepa más o menos. Mm. Que es una de las cosas que hacemos también en la Jam. Yo cuando empecé a subirme allí al escenario, pues no tenía ni idea, pero bueno, el día que toqué una nota en el tiempo y en tono, pues se notó que estaba en tono. Entonces, es muy gratificante. A Enar pues le pasará lo mismo, ¿no? Claro. Que cualquier músico. Uh-huh. Ahora tiene las herramientas como para que le pase. Muy bien. Cómo las va a desarrollar, eso ya va a ser una carrera personal suya, ¿no? Y una decisión suya. Uh-huh. Pero vamos, ya tiene todo el parámetro incluso de componer, ¿eh? El instrumento tiene la posibilidad de tener una salida MIDI para incluso escribir música si quisiera, o sea, componer. Estupendo. Antes nos comentabas que Enar tiene una parálisis cerebral desde los 6 años, pero ¿qué edad tiene a día de hoy Enar? Te oigo mal. Perdona, ¿mejor ahora? Como estamos por teléfono. Puede ser. Sí, te preguntaba que Enar, nos comentabas que padece una parálisis cerebral desde los 6 años. Pero no, es desde nacimiento. Lo que pasa es que nosotros está con nosotros en el centro de logopedia desde los 6 años. Ah, perfecto, desde los 6 años. Las parálisis cerebrales son de nacimiento. Bien, ¿y qué edad tiene actualmente Enar? 16. Es decir, lleváis trabajando con ella 16 años. Estamos trabajando con ella a nivel logopédico 10 años. 10 años. Y ahora nos hemos dado cuenta que la música puede ser algo más a introducir dentro de sus parámetros. Pero vamos, a nivel logopédico, ahora mismo, por ejemplo, se está trabajando respiración, o sea que ni siquiera se está trabajando comunicación. Uh-huh. O a nivel académico. Uh-huh. No, claro. Es que hay que ir paso a paso, eso. Eso es una realidad. Pero la A y luego la B. No podemos empezar, como bien dice, por la mitad del abecedario sin haber empezado con las vocales. Eso es una realidad. Y en todo este proyecto que os habéis lanzado, lógicamente, esto requerirá de algún tipo de apoyos, de ayudas, ¿no? Es decir, no, el elaborar todo este material, el desarrollar todo este tiempo, toda esta investigación, no se hace sola. No, sola no se hace. Además, ha sido, quiero decir, con este proyecto concretamente podemos estar 4 años, uh-huh, hasta que he cogido la forma que tiene ahora. Desde que, bueno, yo la verdad es que en cuanto empecé a entender, a desencriptar un poco lo que es una partitura, me di cuenta del potencial que tiene la música, no solamente para Enar, sino para mucha gente, claro. Uh-huh. Entonces, los apoyos ahora mismo han sido prácticamente en plan colegas, gente, pues apoyos como el Bimbache, que ha sido muy grande. Para ir al Bimbache sí que nos apoyaron, estuvo Global Caja, que nos ayudó en el tema de los billetes, la estancia allí, lógicamente nos la dio Casa Arte cuando estuvimos allí. Y luego todo lo demás lo hemos hecho un poco pues con nuestros esfuerzos personales, vamos, utilizando nuestro trabajo para pues ir sacando objetivos de este proyecto con otros a la vez. Uh-huh. Ahora mismo lo que estamos haciendo hemos lanzado una campaña de micromecenazgo, de crowdfunding, uh-huh, a través de la wiki, directamente con pequeñas aportaciones. Simplemente, pues, bueno, se está moviendo bastante a nivel local por el tema de que la madre pues es una señora con muchas ganas y muy echa para adelante, entonces se está diciendo a todo el mundo. Se va aportando pues, poco a poco, o sea, con pequeñas aportaciones pues está entrando algo de dinero. Ahora mismo nosotros ya no tenemos, como si dijéramos, capacidad para desarrollar más en este momento, pero vamos, que ahora mismo el instrumento ya está en condiciones para empezar a tocar y eso ya es una lo que pasa que, bueno, queremos desarrollarlo todo a esos parámetros de que se pueda replicar, queremos hacer material complementario con músicos, pues, entre comillas, profesionales, ¿no?, que quieran hacer las pautas estas para tocar con otros y, bueno, queda ahí tajo, ¿no? Pues bueno, se estamos moviendo a través de una campaña crowdfunding, a través de una wiki que hemos montado que se llama wikidiversidadfuncional.org. Es una wiki donde se va a documentar proyectos tipo como Enar, pero también se va a documentar cualquier tipo de proceso que tenga que ver con la diversidad funcional a nivel motor, sensitivo, intelectual, etcétera, etcétera. Y cualquier persona entonces puede entrar en wikidiversidadfuncional.org y tanto consultar, sí, la información que está ahí como hacer su aportación económica. Exactamente, sí, la propia wiki te va a llevar. Uh-huh. O sea, la wiki, cuando tú entres en la página principal, ahora mismo el artículo destacado es el proyecto ENAR, que está como si fuéramos en piloto verde, y de ahí ya buscando la ruta y leyendo la información llegarás a la donación de fácil. Pero vamos, es interesante navegar un poco, y el tema de la wiki pues es un tema bastante importante en cuanto a plasmar el conocimiento, ¿no? Uh-huh. Es un proceso tecnológico bastante sofisticado, lo que son el proceso wiki para describir procesos y conocimientos, ¿no? Uh-huh. Y al final decidimos que este sería como el sitio donde tendría que convenir vivir en AR y el manual del dispositivo y una definición sobre ceguera, ¿no? Es decir, ahí va a convivir todo eso. Muy bien. Como decir, ENAR está impulsando de alguna manera, ¿no? Estamos aprovechando el proyecto de ENAR como para impulsar esa wiki, que además es una wiki abierta en la cual cualquier persona puede escribir o discutir o cambiar. O sea, tú puedes entrar ahí y cambiar un artículo si no crees. Bueno, en fin, funciona como la Wikipedia. Uh-huh. Todo el material es Creative Commons, quiero decir que es de libre uso, siempre y cuando no vayas a ganar dinero para él con ese uso. No, está claro. Si fuera algo comercial o lo que sea, pues tendrías que ponerte en contacto con nosotros, ¿sabes? Uh-huh. Vamos, eso es una licencia Creative Commons al uso. Muy bien, bien, ¿no? Pues es un gran proyecto este que estáis llevando a cabo y está claro que a poco que todos arrimemos un poco más el hombro, va a salir para adelante. Sí, nosotros en eso estamos tranquilos porque, bueno, primero no hemos tenido nunca prisa y, uh-huh, segundo, creemos que sí, que eso ahora mismo va a tener el empujón del inicio y luego eso se va a quedar ahí de manera constante. Entonces, en el momento que presentemos este proyecto en cualquier otro sitio, pues tendrá su recompensa, ¿no? Uh-huh. Está claro que cuanto más recursos tengamos, pues más cosas podemos desarrollar. Es como decir, bueno, nosotros somos capaces de hacer esto, si tuviéramos más recursos, pues ya sabéis más o menos lo que somos capaces de desarrollar sin nada. Imaginaros si tuviéramos recursos. Pues eso es un poco así. Sí. Antes nos comentabas que en unos días estaréis en Radio 3 promocionando también el proyecto. ¿En qué programa y en qué franja horaria vais a...? En Atmósfera 3. En Atmósfera 3. Sí, la franja horaria es de madrugada del sábado al domingo. Es un es un programa de música, de arte sonoro y videocreación y música experimental. Entonces, bueno, les mandamos, cuando ya estaba al poco de venir del Bimbache, les mandamos el proyecto y les gustó, y ahora se cristaliza el jueves todo esto. Entonces, bueno, iremos allá a presentarlo, y ellos están más interesados en el aspecto musical de la demostración del instrumento, y sobre todo poner el instrumento a prueba con otros profesionales de la música. Por eso vienen Riquito y Manute de Fisisop. Y bueno, y el propio Anthony, el que ha construido el instrumento, también viene. Ah, estupendo. Luego iremos Nacho y yo, o sea, vamos los cinco, vamos en un buen equipo allí para allá. A ver qué pasa, la verdad es que también impone eso. Sí, bueno, no, pero el proyecto merece la pena, y ¿Enar también va a ir con vosotros? ¿Enar, perdón? No, Enar no. Enar llegará el momento que vaya a todos los lados. Bien. Primero porque tiene su propia vida familiar, y claro, su vida familiar pues es compleja, ¿no? Como en cualquier casa, ¿no? Sí, normal. Y no es fácil moverse así. Y por otro lado, porque en este aspecto nos están pidiendo un parámetro musical, ¿no? Bueno, por eso vamos con los músicos profesionales. En el momento que Enar, hombre, llegará un momento que Enar vaya a un festival o vaya, ¿sabes? O sea, sería como el final de... Ya no tendríamos que hablar de nada, ¿no? Ya veríamos a Enar tocando con otros en un escenario, pues ya... Bueno, no tendríamos que hablar de todo esto, ¿no? O sea, sería como el final. Con lo avanzado que va el proyecto, no nos extrañaría mucho que eso fuese muy pronto, ¿no? Que... Pues sí, esperemos que sí. Hombre, yo de aquí a final de año le vamos a meter un buen tute. Y además ella, una de las como si dijéramos, de lo que no habíamos probado aún, porque con ella siempre habíamos contado hablando con ella, pero no había tocado el instrumento, o sea que igual teníamos el propio miedo del rechazo. Sí. O sea, que después de haber montado toda esta historia, ella de alguna manera lo rechazara, ¿no? Y no, la verdad es que el otro día estaba encantada. Bueno, también es verdad que si es un instrumento similar en cierta medida a lo que ella ha estado utilizando anteriormente, pues es mucho más fácil que sea receptiva a ella. Lo único que no está acostumbrada ella es a la simplificación en cuanto a escala, o sea, a lo que es la pentatónica, ¿no? Bien. No conoce el concepto ese de momento, pero vamos, lo va a pillar enseguida, porque realmente es la simplificación. Porque el primer día incluso estaba como enfadada, ¿no? Cuando le dijimos que le íbamos a quitar notas, ¿no? Diciendo, bueno, ¿por qué me quitáis notas? Si yo aprendí con esto. Todas las notas, claro, yo quiero todas. No, a mí no me quitáis ninguna. Sí, además, bueno, quiero decirte una frase y te lo deja bien clarito, o sea, no te deja resquicios a hacerte nuevas preguntas, o sea, te dice una frase y ya te lo deja bien claro. Muy bien, muy bien. Sí. Pues Jorge, la verdad que nos encanta escuchar aquí en Historias para Crecer este tipo de historias, este tipo de proyectos, y te comento que te auguramos a vosotros, a Enar, mucho éxito, ¿no? Para este proyecto y para los otros en los que estáis metidos, que son varios. Nada más que lo que te comento. En cuanto a Enar, se sube un escenario, nos encantaría estar ahí. Nos encantaría seguir apoyando. Igual la subimos allí abajo. Sí, claro, desde luego. Sí, bueno, el otro está. Yo, si hay novedades así grandes, yo eso normalmente pues os avisaré con las novedades. Ahora, el siguiente paso sería todo el tema del material para tener ella y poder trabajar en cualquier sitio, en cualquier momento en casa. Pues, un buen material que no solamente le sirva a ella, sino... Además, todo esto también está abierto. Quiero decir, si cualquier músico, por lo que fuera, le hace tibín este proyecto, quiero decir, con que se ponga en contacto con nosotros, podría él aportar su propio material, o hacerlo de manera de la distancia. O sea, que está abierto tanto la colaboración económica como la colaboración en cuanto a impulsos, ¿no? O sea, sería dedicarle una cosa que ya tienes hecha o que quieres hacer nueva, ¿no? Pues, todo eso está abierto. Recordamos esa web, esa wiki que nos decía. Se llama wikidiversidadfuncional.org. directamente ahí ya te sale una página principal donde te va marcando las, vas a entrar enseguida al proyecto de NAR. Está, no hay mucha cosa de momento porque es el hemos utilizado NAR como prueba de carga también de la propia wiki para ver cómo funcionan con otros usuarios y tal, y bueno, te va a llevar enseguida. Estupendo. Te va a explicar bien. Pues Jorge, muchas gracias por estar con nosotros en Radio Geneto, por contarnos este gran proyecto, y estaremos en contacto seguro que muy pronto, porque como te comento es un proyecto muy interesante y donde esperamos que avance con paso firme, ¿no? Ahí vamos, sí. Vamos despacio, pero vamos lejos. O sea que sí, pues, va a funcionar, sí. La verdad es que funciona. Muy bien. Pues Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Un abrazo muy grande para allá. Un abrazo. Gracias.